Buses Pullman Bus recorriendo la región del Maule presenta Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la gobernación regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Lautaro de Talca, 970 AM. También se puede conectar a nuestra página web www.radiolautarotalca.cl y ver y escuchar a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Radio Lautaro Talca y Facebook Impacto Regional. Agradecemos su sintonía y le invitamos a participar de este espacio todos los días viernes en hora prime a contar de las 18 horas. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Más de 25.000 profesoras han muerto esperando el pago de la deuda histórica. Para escribir un libro, señora, señor, el Colegio de Profesores de Chile anunció un paro nacional indefinido, claro, esto sí, para después de la vuelta de invierno. Exactamente, de eso y otras cosas vamos a hablar. Oiga, el MinSal, una embarrada tras otra. Por el explosivo aumento de las enfermedades respiratorias. Yo quiero decir algo. Este gobierno quiere destruir a los ministerios. Oye, el presidente Boric, por no decirle Boric, le dice que ya está bueno de aprendizajes. ¿Cuántas veces le dije aquí? Desde a los 3 meses que asumieron esta gente, que no eran capacitados, no tenían expertise, no saben lo que es servicio público y tantas otras cosas más que podemos decir. Oigan, vamos a ir con nuestro amigo Andrés Solar, quien nos va a dar a conocer los titulares de hoy, viernes. Oiga, ¿cómo estamos hoy día? ¿Me ayudan? 16 de junio, viernes 16 de junio del 2023. Y ahora sí, escuchemos los titulares de Andrés Solar, quien trabaja, gran amigo, en la radio cooperativa. Ya está en su sintonía, Impacto Regional, de hoy viernes 16 de junio, su programa político más escuchado en la región del Maule, que se transmite por las ondas de Radio Lautaro 970 AM y todas sus plataformas. Hablaremos de los siguientes temas: los centros asistenciales colapsados por el explosivo aumento de las enfermedades respiratorias, como son el virus sincicial, la bronconeumonía, neumonía y el rotavirus. En tanto, las autoridades de salud generando una chambonada tras otra. Sí, porque hay gente enferma tirada en el piso, otros recostados en bancas, decenas esperando en la calle. Una vergüenza, la salud en Chile. Un problema que se arrastra desde antes de la pandemia. Por otro lado, analistas y expertos en seguridad aseguran que a este gobierno le falta mano dura contra la delincuencia y un servicio de inteligencia de verdad. El narcotráfico, la inmigración, los crímenes por encargo, los funerales de alto riesgo, el aumento del uso de armas de fuego, mientras en la Araucanía siguen los atentados incendiarios. Para colmo de males, ahora resulta que derribaron 2 torres de alta tensión y 2 puentes han sido dañados seriamente por grupos terroristas. En otras palabras, la seguridad totalmente sobrepasada. Con todos estos problemas, la salud mental de los chilenos se encuentra totalmente deteriorada. Por otro lado, en el país hay más de 3 millones de personas en lista de espera y más de 350.000 pacientes necesitan una cirugía, y la cifra sigue aumentando. En tanto, sigue la discusión por los fondos de pensiones. Además, tampoco hay buenos augurios para la reforma tributaria. No olvidemos, las ISAPRES siguen dando que hablar, mientras los profesores esperan anunciar un paro nacional debido a que sus demandas no han sido escuchadas, entre ellas el pago de la deuda histórica. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Hola viejo, dime cómo estás. Los años pasan, no hemos vuelto a hablar. Y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti. 18 horas con 7 minutos y medio, 18 horas con 7 minutos y medio. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Lautaro 970 AM y todas sus plataformas, señora, señor. Así es, bueno, Impacto Regional saluda a sus auditores y seguidores en las redes sociales. Impacto Regional lo hacen ustedes junto a nuestros auspiciadores e invitados que todos los viernes en hora prime de 18 horas concurren a debatir temas de interés. Bueno, la situación en los centros asistenciales compleja por todas las patologías como son el virus sincicial, neumonía y bronconeumonía, que afecta principalmente a niños y personas de la tercera edad. Los centros asistenciales saturados. A lo anterior hay que agregar, la gente llega totalmente descompensada por diferentes patologías y todo porque se le dejaron de hacer sus controles por más de 2 años por la pandemia. ¿Es verdad esto, señora, señor? La gente llega totalmente descompensada. Realmente hemos tenido varios fallecimientos por esta situación. Además, la salud mental de los chilenos se encuentra totalmente deteriorada. Mucha gente asegura que están cansados, decepcionados y con malos presagios. Este gobierno, muchos errores y no dan nunca en el clavo. ¿Por qué le ponen así, en el clavo, cuando podrían decir otra cosa? Oiga, vamos a saludar a nuestros invitados de inmediatamente, a saludar al presidente regional de la Democracia Cristiana desde la provincia de Curicó. Llega hasta estos estudios y hasta el programa Impacto Regional, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo, bienvenido. Hola, Moisés, un saludo muy cordial a nuestros panelistas, a los auditores, Radio Controlador. Y feliz de estar una vez más acá, representando a la puerta norte de la región del Maule, de la provincia de Curicó. Gracias, Gerardo, ya regreso con usted. Voy de inmediato con nuestro amigo presidente regional de Amarillos por Chile, don Alejandro Martínez. ¿Cómo está, Alejandro? Gusto saludarlo, bienvenido. Hola, Moisés, ¿cómo está? Gusto saludarlo a usted, al panel, y a quienes nos siguen a través de la radio y las plataformas sociales. Gracias, Alejandro. También saludamos de inmediato, ya está tomando ubicación, se sentó al presidente distrital de Renovación Nacional, con quien tenemos también bastantes preguntas que hacerle, señora, señor, a don Gerardo Castillo. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo, bienvenido. Muy bien, Moisés. Hoy es de esos días que nuevamente uno viene aquí a ponerle el pecho a las balas. Un día difícil para nuestro partido, indudablemente. ¿Está grabando? No estoy grabando. Bueno, ya vamos a ir con eso. Vamos a conversar de ese tema, vamos a conversar, sí, de la crisis de salud del país. Con él se puede conversar. De el supuesto aprovechamiento político que ha tenido nuestro sector con la pandemia. Bueno, no con la pandemia, sino que con esta crisis sanitaria que afecta a nuestros niños, así que muchos temas por conversar. Gracias, Moisés, por la invitación. Y antes de presentar al siguiente invitado, yo tengo que decir algo, y como siempre ha sido este programa, creo que con Gerardo Muñoz, Alejandro Martínez, y también mucho con Gerardo Castillo, porque lleva prácticamente casi los 12 años en este programa. Así es, Moisés. Y ¿Para qué le digo? Usted, señora, me conoce como soy yo. Mire, lo he tratado por la política, pero a rabiar. Pero él nunca, como este gobierno y el gobierno de la nueva mayoría, los asesores de los intendentes fueron con cartas a acusarme a la radio. Oye, con cartas me las mostraban a mí y otras me las pasaban. ¿Ya? Pero nunca he hecho eso. Le puedo preguntar lo que sea porque yo sé quién no va a llegar acá con carta y hacer todo. ¿Para qué decir este gobierno? Peor todavía. Oiga, quiero saludar a nuestro siguiente invitado, a don Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco, y también él tiene un alto cargo en la Asociación de Municipales de Chile. ¿Cómo está, don Bernardo Vázquez? Gusto saludarlo, bienvenido a de Educación, si no me equivoco. Así es, don Moisés. ¿Está aprendido? Sí. Fuerte y claro. Muy buenas tardes, don Moisés. Muchas gracias por nuevamente darnos este espacio en política, porque hay pocos programas que efectivamente tienen espacio en política, y saludar también a todas las personas que constituyen este panel, que son grandes amigos y personas que siempre están a la altura de mira para poder hablar temas de contingencia. Perfecto. Oiga, voy a partir con usted inmediatamente, alcalde Bernardo Vázquez. Yo sé que usted está preocupado por el virus respiratorio en su comuna, donde tampoco hay camas. Además, ha solicitado que las vacaciones de los estudiantes sean más extensas. ¿Nos podría decir, contar, si ha tenido alguna respuesta de las autoridades regionales o centrales? Desde allá lo está mirando la cámara. Yo quiero que usted sea con la mano en el corazón y la otra con el micrófono. Cuéntenos la verdad. ¿Se han acercado? ¿Le han dicho? El Seremi de Educación, prácticamente yo no lo conozco, tampoco a la autoridad de salud, a la Seremi de Salud, al Servicio de Salud del Maule o al director del hospital. ¿Qué le han dicho, Bernardo Vázquez? Desde ahora ya usted tiene la palabra. Moisés, a ver, dos cosas. Primero, me corresponde presidir la Comisión de Educación a nivel nacional de la Asociación Chilena de Municipalidades. El día miércoles, junto a Carlos Díaz, presidente nacional del Colegio de Profesores, presentamos una carta al Ministerio para poder extender las vacaciones, adelantar las vacaciones, por un hecho bien puntual, ¿eh? El calendario o el primer semestre termina el miércoles 28. El lunes 26 es feriado. Por lo tanto, lunes y martes, en la práctica, los alumnos tienen clases. Hoy día ya tenemos un alto ausentismo escolar, producto de la enfermedad respiratoria y producto de que muchos padres no mandan a su hijo a clase por precaución. Y obviamente que esa semana tengo claro que lo que va a pasar, pues, o sea, ahí vamos a tener un porcentaje muy ínfimo de alumnos al interior de las salas de clase. Por lo tanto, lo que le estamos pidiendo al Ministerio es justamente adelantar las vacaciones, cosa que esa semana sea una semana completa de vacaciones. No estamos pidiendo nada muy, muy extraño. Esperábamos que hoy día, a más tardar, tuviéramos una respuesta. No hemos tenido ninguna respuesta. También el colegio médico también solicitó el tema de las vacaciones. Por lo tanto, yo creo que ya definitivamente el Ministerio de Educación va a mantener el cronograma como está. La verdad es que lo encuentro lamentable porque hoy día, vuelvo a insistir, para nosotros la presencialidad, como la semana pasada también tuve con la subsecretaria de Educación, y una de las cosas trascendentales hoy día es la presencialidad escolar. Lamentablemente, bajo esta lógica, lo menos que vamos a tener presencialidad escolar, porque sobre todo esa semana y esos dos días, claramente va a haber un ausentismo muy grande, y obviamente que hace que cumplir esa meta de presencialidad no sea tan así. Por lo tanto, para nosotros es importante justamente que reforzar las clases. Esta semana también salió el CIMSE, que la verdad que lo único que arroja que estamos en una situación. Hoy día la educación está en una crisis severa. Creo que hoy día necesitamos un gran pacto social para poder levantar nuestra educación a nivel nacional. El Colegio de Profesores hoy día anunció un paro de advertencia de 24 horas, que lo más probable que sea este paro el día de mañana sea un paro indefinido. Yo no comparto muchas cosas del Colegio de Profesores, debo ser súper honesto en ese tema, pero también hay ciertas demandas que obviamente que hoy día hacen que si queremos un gran pacto social tenemos que ya definitivamente dar cumplimiento. El bono de incentivo de retiro, que recién usted también habló al principio, de hecho es una vergüenza lo que está pasando con el tema de la jubilación de los profesores, esperando este bono de incentivo de retiro, que en la práctica no es un bono, es un préstamo que los sostenedores le solicitan al Ministerio sin interés alguno, pero es un préstamo que viene de la misma subvención escolar. Por lo tanto, obviamente que esto se alarga por largos años. La educación no la lápida la está colocando este gobierno, pero créame que este es un enfermo crónico que viene durante largos años y que lamentablemente se ha dejado atrás. Es lamentable que en el último cuenta pública del presidente de la República ni una sola palabra o muy poca sobre el tema de educación. Entonces, obviamente que aquí hoy día necesitamos realmente hacer un pacto social, pero con todos los entes correspondientes y dar solución a demandas históricas que hoy día no solamente tiene el Colegio de Profesores, sino que son demandas estructurales para poder mejorar la educación en nuestro país. Gracias, Bernardo Vázquez. Vamos a ir con el presidente regional de la Democracia Cristiana. varios lactantes fallecidos por virus sincicial y los consultorios hospitales colapsados. Los centros asistenciales colapsados por el posible aumento de las enfermedades respiratorias como son el virus sincicial, la bronconeumonía, neumonía y el rotavirus. Y las autoridades de salud, una embarrada tras otra. El presidente dijo que ya está bueno de aprendizaje. Lamentablemente, don Gerardo Muñoz, debieron morir unos lactantes y un niño de 2 años para que las autoridades de salud tomaran en serio el daño que estaban dejando en Chile el virus sincicial. Los recursos debieron haber entregado a mitad de marzo, pero recién se vinieron a entregar a mediados de mayo, un poquito casi a final de mayo, diría yo, cuando ya todo estaba colapsado y ya habían varios niños muertos. Y también, si no es por este caso, el primer caso que murió, que ustedes se deben de acordar, ya el primer niño que murió, esta guagua, lamentablemente, se supo que el hospital estaba realmente totalmente colapsado. Al menos oficializaron la obligación de las mascarillas en los colegios, pero el mal tiempo y el frío y la contaminación cada vez hacen más difícil salir a estudiar o trabajar en la mayor parte del territorio nacional. También en el plano de la salud, la autoridad anunció con bombo y platillo que las mujeres mayores de 50 años podían hacerse la mamografía sin necesidad de tener una orden médica, pero, sin embargo, las clínicas se niegan a realizarlas porque falta una diligencia que la autoridad no ha hecho. Digno horrible de este gobierno. Otra negligencia de la autoridad de salud, porque muchas se han tenido que devolver a sus hogares sin poder hacerse el examen. Bueno, ¿por qué no toma y responde toda esta situación que le estoy contando, don Gerardo Muñoz? Bueno, nos has planteado, estimado Moisés, contando todo lo que falta. No, nos has dado una cuenta de situaciones que son muy relevantes y que en parte explican por qué hoy día la salud se ha tomado la agenda pública. Incluso superando al problema de la seguridad, que era el gran tema del primer semestre, y dejando rezagado el tema de pensiones, dejando rezagado el tema de educación, como decía el alcalde Bernardo Vázquez. Y creo que eso demuestra que al menos los chilenos todavía tenemos una sensibilidad y reaccionamos cuando nos sentimos amenazados en cosas que para todos son sagradas, como es la salud de los niños y la salud de la población en general. A mí me alegra que hayamos podido poner sobre la mesa un tema tan relevante, porque pareciera ser que no aprendimos la lección que nos dejó el COVID. El COVID nos enseñó protocolos, nos enseñó que hay que prevenir, que es importante el lavado de manos, que es importante la mascarilla en los espacios sociales, en épocas de altos contagios de virus. Y pareciera que lo que aprendimos del COVID se nos olvidó en forma automática. Y el virus sincicial y la influenza propiamente tal pueden ser tan mortíferas como lo fue el COVID, si se suma a otro tipo de situaciones como la falta de asistencia médica, la falta de una sala especializada, baja defensa, etcétera. Entonces, qué bueno que podamos estar tomando conciencia, pero qué pena que haya tenido que morir un lactante de San Antonio por falta de una adecuada coordinación entre lo público y lo privado. Yo creo que aquí uno de los grandes aprendizajes que nos dejó la lucha contra el COVID fue que cuando el mundo público y el mundo privado se coordinan por una causa superior, que es el bien superior del país, en este caso por la salud de los chilenos y las chilenas, eso es una buena noticia para Chile. Y ojalá que no tengamos que volver a experimentar una desgracia como esta del lactante de San Antonio, para aprender esta lección y que nos quede grabada. Pero también yo quiero invitar, y creo que el rol de quienes tenemos acceso a algún espacio de comunicación masivo, como es este programa Impacto Regional, quiero invitar a que también nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas, aportemos lo nuestro, porque hay que volver a estar proactivamente previniendo los contagios. Así que la medida que ha pedido la Asociación Chilena de Municipalidades, el Colegio de Profesores, es una medida que a la cual yo me sumo, y ojalá de parte de la autoridad encargada exista una capacidad de escucha, una disposición a la escucha, porque esto no tiene que ver con que los profesores quieran tener 3 o 4 días más de vacaciones, esto tiene que ver con una política de salud pública. Así que me sumo, me adhiero, y ojalá, digamos, podamos tener los próximos días una buena noticia al respecto. Gracias, presidente regional de la Democracia Cristiana, Gerardo Muñoz. Voy a ir a saludar y después voy inmediatamente con Gerardo Castillo. Don Sergio Cornejo, él es el presidente de la Comisión Paso Pehuenche. Él lleva en esto cerca de 50, 60 años. No me quiero equivocar. Sergio Cornejo, bienvenido nuevamente a Impacto Regional. Un agrado de volver a tenerlo en nuestro programa. Gracias, don Moisés, y también a nuestros contertulios. También agradecer la presencia de ellos. Creo que es importante tener un espacio de debate como el que existe en esta radio. Y agradezco que me hayan invitado, don Moisés, para tocar el tema que a mí me toca, que es Pehuenche. Gracias. Así me están preguntando allá, como mando por las redes sociales, quiénes son las personas, y ya me están haciendo algunas preguntas de lo que es el Paso Pehuenche, que ya voy a ir nuevamente con el presidente de la Comisión Pehuenche, don Sergio Cornejo. Ya lo decía antes, don Gerardo Castillo, él es el presidente distrital de Renovación Nacional. Las autoridades de salud la han tenido difícil en los últimos días, incluida la renuncia forzada de un subsecretario. Sin embargo, también los chilenos, y le voy a decir a don Bernardo Vázquez, que importante tener cifras, Bernardo, cuando usted va a un programa, pero no las maneja bien, parece. Puede ser. Sí, no las maneja. Entonces yo le voy a dar una cifra acá para que usted vaya, cuando haya otro programa, lo inviten, ¿ya? De cifras. No me inviten. Porque a usted lo está escuchando la gente. Entonces, Gerardo Castillo, ya que hasta ahora se han vacunado 6 millones de personas de un total de 9 millones, y por lo visto la gente simplemente no quiere vacunarse. Entonces la pregunta, ¿fue correcta la salida del subsecretario de redes asistenciales, Gerardo Castillo? Cuéntenos, por favor. A ver, Moisés, yo lo primero, no le va a gustar mucho lo que le voy a decir. No. Yo encuentro que no es lo más prudente tratar a uno de los invitados, un alcalde, que yo lo conozco hace muchos años, sé que no tan solo maneja muchas más cifras que esa, sino que se la ha jugado en su momento, en la pandemia, fue una persona que jamás se tomó teletrabajo, que siempre trabajó, así que reciba mi respeto, don Bernardo, y creo, Moisés, que nuestro alcalde se merece al menos una buena disculpa. Y lo segundo, Moisés, respecto a lo que usted manifiesta de cómo ha enfrentado el actual gobierno la crisis sanitaria. Mire, yo me ha sorprendido, Moisés, durante la semana, que la izquierda con esta superioridad moral, ¿cierto? Con este sentido, yo creo que de verdad esa digamos superioridad, digamos, de mente, que solamente cabe en sus mentes, de decir que la derecha se está aprovechando políticamente de esto. ¿Cómo pueden ser tan sinvergüenza, Moisés, la izquierda, en especial el gobierno, el presidente Boric, varios de, digamos, de sus ministros, el señor Jackson, la ministra Vallejo, varios senadores de la República, estuve también viendo hasta la senadora Proboste, de su partido, don Gerardo, trataron de gobierno asesino, trataron al presidente Piñera de presidente asesino y cuántas cosas más. Criminales. Por los primeros días de manejo de la pandemia. Y fíjese cómo se le devuelven las cosas hoy día en la vida. Por eso que no hay que tener soberbia para enfrentar a esto. Entonces hoy día tenemos que enfrentar esto con mucho sentido, pero nosotros no por eso vamos a decir que el gobierno, el presidente Boric o él mismo, digamos, una persona asesina, ni mucho menos. Aquí primero que todo decir, nadie, ni los alcaldes, ni los concejales, ni el gobierno, ni los médicos, ni nosotros, los que estamos opinando esto, ninguno de nosotros quiere que, menos todavía, nuestros niños, a los que tenemos que proteger, a los que tenemos que cuidar, a los mismos que el gobierno escatima esfuerzo. A mí lo que me gustaría, Moisés, de verdad, es que menos esfuerzo en, digamos, instrumentalizar a nuestros niños. Me sorprendió, esta semana tuve que recibir por temas laborales algunos libros en una de las bibliotecas públicas de la región del Maule, llegando tanto texto, estimado Moisés, para instrumentalizar a los niños, para meter, cierto, digamos, esta ideología de género y cuantas cosas más. No me voy a meter mucho en ese tema porque nos convoca otra cosa, pero me gustaría que el mismo gobierno que enfrenta con tanta soberbia y con tantas ganas esos temas, le ponga la energía suficiente. Aquí lo que hace falta es enfrentar la situación. Ya no se planificó, estamos claros, pero que el gobierno hoy día se ponga a trabajar de verdad, que le inyecte recursos, primero que todo, Moisés, a la atención primaria. No sé, alcalde, usted nos podrá decir, ahí dice que ha habido algo, yo lo desconozco, no he escuchado de que el gobierno hoy día le esté inyectando recursos a las municipalidades, a los servicios de salud, porque esa es la única solución, Moisés. Si las municipalidades o los hospitales, ¿cierto?, ¿cómo enfrentan el cambio de cama, la contratación de nuevos médicos, si no es con Lucas? Vimos por ahí alguna noticia, el colegio médico, que en su época tan crítico y ahora calladito, ¿ah? Pero vimos casos de varios lugares públicos que médicos, me imagino que por una mejor remuneración, una mejor, digamos, oferta económica, que es legítimo, se trasladan al mundo privado, a la salud privada, para, digamos, el robustecer el sistema privado. Bueno, ¿qué falta ahí, Moisés? El Estado, la presencia. Entonces, ellos que les gusta tanto la presencia del Estado en todo sentido, ahora cuando tienen que ocuparlo, cuando tienen que inyectarle recursos, no sé qué están. Así que ese es mi llamado, Moisés. Gracias, Gerardo Castillo, el presidente distrital de Renovación Nacional. Sí, lo preguntamos varias veces lo que decía Gerardo a los departamentos de salud municipal de algunas comunas, diciéndole si le había llegado algún oficio del ministerio de algún lado. Pero me decían, no nos ha llegado ningún instructivo, don Moisés. Hasta última hora, lo que decía Gerardo Castillo. ¿Ya? El presidente de Amarillos por Chile, don Alejandro Martínez, parece que el cargo le ha quedado grande a la ministra, o estoy exagerando, don Alejandro Martínez. ¿A qué ministra? ¿A la ministra de Salud? Es que yo voy a rescatar la frase del presidente Boric cuando dice que ya se acabó el aprendizaje. Yo creo que los ministros y las personas que están en este gobierno han sido desde el principio aprendices, alumnos en práctica. Y prueba de ello, Moisés, es cómo se han ido dando en el último tiempo los nombramientos de los nuevos ministros. Cuando vemos que después de una esquiasiche en el Ministerio del Interior, que era una embarrada tras otra, llega una Carolina Toá. Cuando vemos que saca, ¿cierto?, una figura como el senador Elizalde para ponerlo en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, porque la relación del Parlamento y el Ejecutivo no estaba siendo fluida. Prueba de ello es que no se estaban negociando, ¿cierto?, las distintas leyes, las distintas cosas que se ven en el Parlamento, ¿cierto? Con el gobierno y el Ejecutivo no tenían lazos fuertes de comunicación, y saca ni más ni menos que un senador de la República, un expresidente del Senado, para que vaya a ponerle un cierto nivel y cierto peso al equipo político. Yo creo que es porque el presidente Boric y la gente, ellos mismos están entendiendo de que ya no pueden seguir por este camino del aprendizaje, de que con el error se aprende, que era lo que estaban haciendo en un primer momento. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema del virus incisional, ¿cierto?, y el tema de la salud primaria, yo aprovechando que está el alcalde acá, ¿cierto?, bueno, ¿cuántos sacrificios hacen los alcaldes, ¿cierto?, los municipios, año tras año, porque la subvención del per cápita que le entrega el ministerio y Fonasa no les alcanza a los municipios, y municipios pequeños como Velarco, como San Rafael, como distintas comunas que tenemos en la región, hacen un tremendo esfuerzo para poder darle salud a la gente de sus comunas, porque Fonasa no les entrega los recursos suficientes. Si aquí no es un tema, Moisés, de que los municipios debieran contar o darles plata, ¿cierto?, porque hay una emergencia salud. Aquí el gobierno central y Fonasa debieran darle permanentemente, subiendo, ¿cierto?, la subvención, el monto de la subvención que le entregan a los municipios en el tema de salud desde el principio, para que los municipios pudieran ver cómo contratan los profesionales, cómo tienen especialistas, el tema de los remedios, etcétera, que es tan importante para el tema de salud. Hay que contratar, dicen, personas que saben, y que he conversado con ellos a nivel nacional, de los que quedan hace un par de años en el ministerio, que ojalá se contraten luego para pasar esta situación que estamos viviendo, la crisis sanitaria de la influenza, qué sé yo, de todos los virus respiratorios de invierno, médicos, TEN, enfermeras, por lo menos. Pero, ¿lo crees tú, Alejandro? Completamente. Bueno, el alcalde sabe, ¿cierto, Bernardo? Yo lo vi por un tema profesional, que un tiempo trabajé en el tema, cómo FONASA, en vez de entregarle, ¿cierto?, los recursos que los municipios realmente necesitan para el tema de salud, como constantemente lo que hace FONASA año tras año es ver cómo le quita recursos a los municipios para entregárselo después a unos pocos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, cómo solucionamos ese cuello de botella. Bueno, el alcalde también. Correcto, ya voy con eso con el alcalde Bernardo Vázquez. Don Sergio Cornejo, fíjese usted que en los gobiernos de la Concertación, también en el gobierno de Piñera y de la nueva mayoría, el paso Pehuenche era sumamente importante para la autoridad del intendente, gobernadores. Sabíamos lo que estaba pasando con el paso Pehuenche, si los vehículos podían transitar. La gente, qué sé yo, pasar de un lado a otro, hoy día prácticamente nulo, no hay información. La gente me llama a mí, oiga, don Moisés, quiero ir a Malargüe. ¿Cómo, si yo no soy autoridad? No tengo idea, salvo que llamo a la Policía Internacional ahí para molestar un poco a la gente ahí para ver por qué ellos, porque creo que esto lo tiene que ver Vialidad de ahora, no de ahí otra. Vialidad antiinformada mucho. Siempre informó Vialidad, siempre. Y también el intendente o los gobernadores. Ya, ninguna autoridad avisa si el paso Pehuenche está operativo o cerrado. El paso Pehuenche tuvo un costo de 200 millones de dólares con su camino, su puente y sus obras de arte. Pero desde que llegó este gobierno, no existe información si está habilitado o no por el clima y la nieve que se junta en ese lugar y si hay maquinaria trabajando con el fin de despejar la ruta. En todos los gobiernos había una comunicación oportuna, pero hoy no se informa desde la delegación regional y tampoco de Vialidad del MOP. Inclusive, un parlamentario aseguró que había que cerrar este paso. Este paso, para que fuera una realidad, se comenzó a hablar y discutir en los años 60, y ahora un honorable dice que tiene que cerrar. Una de dos, el legislador no tiene idea de lo que estás hablando o ya anda buscando votos. Sergio Cornejo, presidente de la comisión del paso Pehuenche, nos va a dar detalles de esta situación. ¿Cuál es la situación real del paso internacional Pehuenche, que costó más de 200 millones de dólares y uno que recién está como parlamentario lo quiere cerrar? Digno de Ripley. Alcalde, por favor, allá. Tranquilo. Si aquí estamos bien. Sergio Cornejo. Bueno, queridos amigos, yo quisiera hacer algunas precisiones en este sentido. Lo primero, efectivamente, a mí me ha sorprendido la actitud del diputado Pulgar, me parece que es el diputado que Francisco pidió. Francisco Pulgar. Bueno, aquí hay gente que la verdad es que de repente tiene expresiones que, en las cuales se refleja automáticamente la ignorancia y la falta de visión de las políticas de Estado. Este paso, la verdad es que lleva muchos años tratando de desarrollarse, y por lo tanto esto obedece ya a una política de Estado. El año 84, don Moisés, el 29 de noviembre del año 84, se firmó el Tratado de Paz y Amistad con Chile y Argentina, producto de que íbamos a entrar en conflicto en una guerra. Después de eso se llegó a un acuerdo y se hizo un tratado de paz que en el artículo 12 habla de integración física, complementación económica y paso estratégico, dentro de los cuales está Pehuenche. Cosas importantes que son políticas de Estado, y la verdad que cuando uno escucha a un parlamentario o se informa de este tipo de brutalidades que salen por los medios de comunicación, indudablemente que producen malestar. Ahora, sumado a lo que usted plantea, efectivamente ha habido una dejación que viene desde hace algún tiempo ya y que hoy día está realmente haciendo ya una resonancia a nivel regional, nacional y también binacional, porque esto se tocó en Argentina. Por lo tanto, lo primero, creo que la ignorancia, cuando hablo del parlamentario Pulgar, se debe a que son políticas del Estado, porque este paso no es un paso que el gobierno de Chile, el gobierno de Boric, cualquier candidato presidencial o presidente en ejercicio pueda en algún minuto desistir de él y dejar de vincular la integración física. Esto está acordado en el Tratado de Paz y Amistad. Se llegó a una conclusión que eran 12 pasos importantes y que Pehuenche formaba parte, además de otros pasos como el Planchón o el Paso Vergara, que es un sistema de pasos Pehuenche. en el cual indudablemente se han invertido 200 millones de dólares en el lado chileno y aproximadamente 170 y tantos millones en el lado argentino. Por lo tanto, este es un acuerdo, es una política de Estado, y no un parlamentario de última hora puede venir a alterar todo esto que en diferentes gobiernos, en 4 o 5 gobiernos, se ha firmado como una prioridad presidencial. Entonces, efectivamente ha habido una dejación del paso Pehuenche. Nosotros ya nos hemos reunido con el director de fronteras de nuestro país a raíz de muchas solicitudes y reclamos que han recibido respecto al avance de este paso en el lado chileno. También llegó a nuestro, también nos hemos reunido con el director de la unidad de pasos fronterizos, que tiene que ver con la moneda. Específicamente ahí está Eduardo Núñez, que es el encargado de esta unidad. Y también hay una inquietud a nivel del gobierno central. Yo creo que lo que tenemos que hacer acá es focalizar en el nivel regional este desarrollo de esta potencialidad, producto de que Pehuenche es el paso alternativo a Libertadores, que está a 250 kilómetros al sur, y lo que está pasando con el paso a Libertadores, un paso que está saturado, tiene 18% pendiente, está a 3.400 metros de altura, tiene túneles, por lo tanto, por ahí no pueden pasar vehículos que tengan dimensionados químicos, explosivos y otra serie de limitaciones. Pehuenche está habilitado para hacer eso, pero lo que nosotros necesitamos es que haya una acción en este sentido. De alguna manera, sacar la morra que tenemos hoy día y poder definir inmediatamente como se hacía antes. Desde el 2016 a la fecha no tenemos comité de integración, donde participaban las municipalidades. No sé si nuestro alcalde participaba, sí, pues, y nos organizábamos, y cada país llevaba sus diferentes delegaciones, y se hacían acuerdos, convenios y una serie de cosas importantes, y ahí llegamos a acuerdos con el Mercosur. Sí, exactamente. Pehuenche formaba parte del corredor bioceánico del Mercosur. Nadie habla de eso. Claro. Entonces, ha habido un abandono efectivamente del paso, y nosotros estamos tomando acciones en este sentido. Estamos haciendo una petición, vamos a pedir también una reunión con el presidente del Senado, a objeto de ver cómo podemos de alguna manera dinamizar esto, porque indudablemente este abandono que ha tenido el Pehuenche es insólito, y empezó ya no en este gobierno solamente, sino que antes venía produciéndose una dejación de este paso. Ahora, esto se debe producto de una serie de cosas que son complejas. Entonces, esto se debe precisamente a que Pehuenche es un paso que ha estado complicado en el tema de lo que significa la guerra comercial. Todo esto tiene que ver con la chilena de vapores, que se opone a todo este paso Pehuenche, todo lo que significa Valparaíso, Viña y Santiago. Son una unidad que tiene senadores, tiene políticos, tiene una serie de influencias diferentes a las nuestras, donde todos tienen la camiseta puesta. Y vaya usted a hacerle algún tipo de reclamo, vaya usted a dejar ahí los camiones botados, como los camiones que venían de Curicó, con el tema del gas, a ver si pueden quedar botados 4 o 5 meses, como pasó en el Pehuenche. Entonces, lo que nosotros necesitamos en este sentido es que haya más dinamismo. Este paso ha salido producto no de un partido político. Toda la gente, sin distinción, ha estado metida, incluso en el CORE, siempre se consiguieron financiamiento, y todas las bancadas de diferentes partidos políticos apoyaron este proyecto, que es un proyecto de desarrollo para la región de Maule. Así que indudablemente... Cuando comenzó este paso Pehuenche, hace como 60 años, que leí antes que partiera don Fernando Verdejo, tenía un documento de esos años, y había gente de la derecha e izquierda luchando por este paso internacional Pehuenche. Sí. Oye, bonito, de verdad, un documento firmado por todos ellos. Es que hoy día no se hacen esas cosas. Regreso inmediatamente con usted, porque me están haciendo una pregunta para usted. Tengo que saludar al diputado Jorge Guzmán. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, Moisés. Muy buenas tardes. Gusto de estar acá. Le voy a hacer la pregunta inmediatamente. Esta renuncia forzada del subsecretario de Salud, ¿esto permitirá mejorar la gestión ante la actual crisis sanitaria, cree usted? Jorge Guzmán le va a responder inmediatamente, señora. Señor. Oye, antes de entrar a esa pregunta, comparto la opinión. Nosotros tenemos que ver cómo región impulsamos el paso y no ponernos en la posición de querer cerrarlo. Creo que eso es una mala posición que ha tomado el colega Pulgar. Yo espero que él la pueda enmendar su postura, porque claramente el destino de la región es potenciar el paso y en ningún caso buscar cerrarlo como una solución. Creo que esto va en la línea contraria. Y respondiendo a tu pregunta, Moisés, la verdad que fueron semanas bien duras en el tema salud, en el tema sanitario, y el subsecretario Arago era la incompetencia misma en cómo se estaba llevando el tema de salud. Entonces, desde el Congreso se empezó a movilizar una eventual incluso acusación constitucional por el Partido Republicano, buscando presionar la salida del subsecretario Arao, y todos los partidos políticos estaban en la misma línea. De hecho, los partidos oficialistas decían: hay que sacar a Arao si lo está haciendo mal. Y la verdad que su salida al menos vino a limpiar el proceso, que nos preocupemos de lo realmente importante y urgente, que es la crisis sanitaria y respiratoria, y no de generar un ruido político en algo que tenemos que estar unidos como país. Y aquí ya aprendimos en la pandemia, así criticar o sacar créditos políticos de estas cosas no es lo que corresponde. Hay que preocuparse de salvar vidas, y sobre todo los más vulnerables, que son los niños de nuestro país. Gracias, ya regreso con usted, don Jorge Guzmán, diputado. Voy con el alcalde Bernardo Vázquez. Alcalde, me están diciendo ahí unos dirigentes de la cárcel, alcalde, de acá de Talca, que está muy complicado, porque dicen que los delincuentes, narcotraficantes y toda esta clase de gente que está llegando hoy día detenida a las cárceles, le tienen fotos de toda la familia, está muy asustado. Disculpe que se lo diga, pero paupérrima realidad de carcelaria en Talca, y ahora están sacando además gendarmes de todas las cárceles de aquí en la región para llevarla a La Laguna, a la cárcel nueva. Ya hay como 20 personas. Aquí realmente hay como 600 presos y para 25 gendarmes. Terrible eso lo que está pasando. Oiga, don Bernardo Vázquez, hace un tiempo acá, ya que está el señor Gerardo Muñoz también acá, Alejandro Martínez, Sergio Cortejo, el diputado Jorge Guzmán y Gerardo Castillo. Tenemos la mitad de la democracia cristiana aquí. Hubo un... No, era el alcalde, Alejandro. No, pues él es de... ¿Sí, alguien era de democracia cristiana? Él era... Era. ¿Y Sergio Cornejo también? Sí, no, él es. Él es cristiano. Alejandro Castillo. Alejandro Martínez. Alejandro Martínez, presidente de los Amarillos por Chile. No, sí, está bien. Oiga, alcalde, hubo un conclave gubernamental a nivel región del Maule con participación de alcaldes, parlamentarios y concejales. Los temas que se observaron y de los que son en beneficio para la comunidad nunca se dio a conocer. ¿Cuándo fue eso? Qué bueno. Hace como dos meses atrás. Pero que era los de gobierno, digamos. Los de gobierno. Ah, está bien. Pues sí, está bien. Pero nadie supo nada, alcalde. ¿En qué quedaron? No, pero déjeme terminar. No hubo conclusiones. Ya, yo lo dije en la semana. Vamos a tener al alcalde, porque el alcalde se fue a La Serena. Incluso conversamos ahí cuando usted estaba en La Serena. Le mandé inclusive que tenía hasta un diario, me mandaron de allá. Sí. Yo inmediatamente conversé con un colega para que usted vea que tenemos contacto en todo Chile, ya, y él me dijo: esto está pasando aquí, Moisés, y se lo mandé el diario a usted, ya. Entonces, ya que tenemos al alcalde Bernardo Vázquez, señor alcalde Velarco, bueno, y como ya le he dicho, poco y nada se ha sabido del Congreso de Alcaldes, valga la redundancia, que se realizó en la ciudad de La Serena. Me gustaría saber, alcalde, tengo que pimponear con usted para que vamos rapidito haciendo una y otra pregunta. Saber, y también a la comunidad, ¿a qué conclusión llegaron? A ver, son varias preguntas y dos cosas diferentes ahí en ese tema. A ver, primero, quiero saludar a la Policía de Investigaciones en su nuevo aniversario. Usted, don Moisés, 90. Siempre invita aquí a funcionarios de la Policía de Investigaciones, y lo menos que lo saludó hoy día. No, así que yo creo que aquí estamos mal, porque siempre feo. Siempre invita, siempre este 19 de junio la PDI celebrará su aniversario institucional. Todavía no es el 19, pero este 19, este 19. Ah, perfecto. Este 19. Bueno, yo lo voy a saludar hoy día. Mañana viene el director nacional. Sí, mañana viene el director nacional. Este 19 de junio. Mañana. Y el 23. Oiga, por favor, sí. Y el 23, Jorge Guzmán, para que vea que estoy informado, ya yo no tengo nada. ¿Es oficial? Es el 23, es la cuenta pública. Perdón. No he dicho nada. Perdón, alcalde. Te digo, para que no me vayan a llamar la atención, te digo disculpe. Ah, Jorge, el 23 es la cuenta pública. Así es. ¿O no? Sí, señor. Y en la Universidad Autónoma, pausado de ahí de la muy del bien. Estadio. Oiga, don Moisés. Alcalde tiene la palabra. Disculpe, ¿ah? Es que hoy día fuimos. Estoy informado. Andaba todo saludando. No, es que esos son saludos protocolares. Sí. Exactamente. Sí. Oiga, y mañana tienen su día de campo allá en la comuna, ¿verdad? Ya, oiga, yo me quiero contar dos cosas. Para terminar lo de la Policía de Investigaciones, cuando termine lo que yo le pregunté, puede decir algo de mi señora. Voy a tomar. Muy bien. 15 segundos, oiga, menos que usted. Moisés, dos cosas. Oiga, primero, alcalde, no cuente que va a estar toda la policía de investigación mañana en Palarco, porque esa es una noticia no. para los criminales, no, digamos. No. Oiga, se va a hacer festín acá. Dos cosas. Primero, el cónclave regional de gobierno con las autoridades de gobierno, los alcaldes de gobierno, caso han tenido conclusión o no, desconozco, creo que está bien y creo que corresponde que un gobierno se junte con sus propias autoridades que representan su signo político. Y yo creo que ahí no le veo pecado alguno, lo hizo en el gobierno de Piñera. Yo creo que es normal, sí, obviamente que todas sus autoridades elegidas y designadas obviamente se junten para ver cómo ir mejorando los procesos. Yo creo que en esa parte obviamente que no veo nada extraño ni nada malo, todo lo contrario, creo que por lo demás es bueno que se vayan juntando para saber un poco la realidad, sobre todo cuando se juntan con las autoridades electas como los parlamentarios, los alcaldes y los concejales. En el caso del Congreso de La Serena, el Congreso de La Serena era el aniversario número 30 de la Asociación Chilena de Municipalidades, donde fue la ministra del Interior, donde fue el subsecretario del Interior, donde fue el ministro de Hacienda para hablar sobre el royalty, en la cual beneficia a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Obviamente que eso son cosas muy importantes, aparte todo el tema del proyecto para fortalecer las oficinas de seguridad ciudadana de los municipios, que también fue el subsecretario Vergara a hablar de ese tema, el subsecretario de prevención del delito, y cuál era la opinión que tenían los municipios sobre el funcionamiento de seguridad ciudadana, que obviamente que la comunidad piensa de que somos un organismo casi de seguridad y obviamente que no tiene ninguna atribución. Así que eso fue un fin de semana, un dos días bastante importante bajo la lógica de poder intercambiar opiniones y también de tener contacto directo con las autoridades nacionales, que obviamente nosotros, sobre todo los más lejanos y las comunas más chicas, obviamente que es más complejo reunirnos con el ministro de Hacienda o con la ministra del Interior, obviamente que son situaciones más difíciles, y obviamente que estas reuniones más grandes y sobre todo el aniversario de la asociación sirvió justamente para eso. Esas fueron las conclusiones. Pero es que más que conclusiones, Moisés, más que conclusiones, fue que los ministros fueron a plantear temas que se están discutiendo, leyes que salió aprobado como royalty, que van en directo beneficio a los gobiernos locales. Por lo tanto, más que conclusiones, es que los ministros fueron a informar situaciones que van en directo beneficio a los gobiernos locales. Ahí estaban entonces las palabras del cónclave, que fue hace unos días nomás, muy poquitos días, en La Serena, junto a don Bernardo Vázquez. Ya regreso inmediatamente porque tengo otra pregunta de lo mismo y otra cosita más de su comuna. Quiero ir con don Gerardo Muñoz. Se lo voy a decir inmediatamente, y aprovechando que está el diputado también y todos los que estamos acá, y ya lo he dicho ya en diferentes partes donde hemos andado, y creo que lo dije hace como dos meses atrás en este programa, que estos atentados incendiarios, que es casa, escuela y todas esas cosas, que ojalá que no fuera a llegar a los puentes. Y bueno, y esto se lo voy a decir inmediatamente para que el diputado Jorge Guzmán lo tenga, y todos los que estamos acá presentes lo tenga presente también, porque esto no va a parar. Don Gerardo Muñoz, el terrorismo, que le cuesta tanto hablar a este gobierno de Boric, terrorismo hablo, porque no quiere hablar de terrorismo, o salvo que yo estoy muy equivocado, porque no quiere. Ya se instaló en Chile, señora, señor, aunque algunos no lo quieran reconocer, y hablo del gobierno, al narcotráfico, al sicariato, al peligroso Tren de Aragua y otras bandas peligrosas. Ahora los terroristas derrumbaron dos torres de alta tensión, con explosivos por supuesto, también con explosivos destruyeron una importante línea férrea, ubicada justo arriba de un puente metálico, y también destrozaron un puente de madera. Incendiaron una iglesia, maquinarias, casas. Y yo le quiero preguntar a don Gerardo Muñoz, porque él es un hombre que camina mucho por la región del Maule y a veces va mucho a Santiago, ¿todavía le quedan dudas de que el terrorismo se ha instalado en Chile, Gerardo Muñoz? ¿Y qué pasa con los servicios de inteligencia, carabineros, de la PDI y del ejército? Gerardo Muñoz tiene la respuesta para La Moneda y para el Congreso. Bueno, Ya está el diputado también. Respóndale. Bueno, por cierto que yo creo que hoy día nadie duda de que hay organizaciones que están realizando atentados de tipo terrorista, y también que hay personas que a título personal también abrazan los ideales del anarquismo, digamos, y tratan de sabotear el funcionamiento normal del país. Esto no es un fenómeno nuevo. Nosotros hemos tenido desde el retorno a la democracia actividad de tipo terrorista. Existió un Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero el Estado tuvo la capacidad de armar una inteligencia para desarticularlo, para anticiparse y para desarticularlo. Y también acciones para incentivar la incorporación de las personas que abrazan esos ideales a la vida democrática. Lo hemos visto también en otros países, en el caso de Colombia, etcétera. Entonces, yo creo que no tiene sentido que a estas alturas del partido estemos discutiendo si hay o no hay manifestaciones, porque todo acto que pretende, a través del uso de la fuerza, infundir temor a la población y afectar su normal, el normal funcionamiento del país, es un acto por definición de tipo terrorista, digamos. Entonces, el que tiene mayor información al respecto seguramente es mi tocayo Gerardo, digamos, porque debe tener la grabación ahí que le envió el diputado de Renovación Nacional de Temuco, donde el presidente reconoce la existencia de grupos de tipo terrorista. Ahora, lo que creo yo es que hoy día, como Estado, no estamos desarrollando una capacidad de inteligencia que sea capaz de ponerse en una acción, digamos, eficiente, una labor eficiente que pueda hacerse cargo de estos fenómenos, investigarlos, desarticularlos, etcétera. Y no quiero dejar pasar el tema que usted planteó respecto del Paso Pehuenche. Creo que el país avanzó significativamente en integración binacional. Yo soy padre y fundador de los Juegos Binacionales del Sistema Cristo Redentor, que incorpora las regiones de Valparaíso, Libertador Bernardo O'Higgins, Maule y Región Metropolitana, con las provincias de Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza, que fue la respuesta del mundo deportivo a la integración. Y para eso necesitamos pasos físicos. Yo celebro que hoy día existan 13 pasos priorizados, que existan 22 operativos, de un total de 40 pasos que existen a lo largo de todo el territorio nacional. Pero eso supone responsabilidad en la mantención, en la prevención, porque el paso, su importancia estratégica tiene que ver con cuántos días operativos está en el año. Y la seguridad que representa el uso de esa vía de comunicación terrestre con el país de Argentina. Y yo creo que Sergio es la persona más indicada de tener más información, pero yo tengo entendido que el Paso Pehuenche tiene ventajas comparativas respecto al Paso Cristo Redentor. Él ya mencionó algunas de las razones por las que el paso es un paso estratégicamente muy bien emplazado, pero lo que yo he escuchado es que el trabajo de mantención de la ruta, el trabajo de los equipos de personas disponibles para que esa ruta permanezca habilitada en días de nieve, y el tiempo que demoran esos equipos en volver a dejar operativa la ruta después de una nevación, ahí es donde estaría la diferencia con otros pasos que están hoy día con mayor capacidad de respuesta y de gestión frente a este tipo de inclemencias climáticas. Así que ojalá que como región lo tomemos también como una bandera de lucha en esta pelea contra el centralismo, que pareciera ser que solamente importa el Paso Cristo Redentor, y Chile no es Santiago, Chile no es solamente el Paso Cristo Redentor. Ahí estaban las declaraciones del presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. Alcalde, usted hablaba de la Policía de Investigaciones de Chile de aniversario. Si me permite, 30 segundos, Jorge Guzmán, Gerardo Castillo, don Gerardo Muñoz, Sergio Cornejo, Alejandro Martínez y don Bernardo Vázquez, alcalde. La Policía de Investigaciones de Chile, PDI, cumple este 19 de junio 90 años desde su creación. En la región del Maule se entregarán algunas condecoraciones al mérito o reconocimiento para la cuenta pública, entre los que destaca Anabela Quintana, mi señora, por sus 30 años al servicio de la institución. Ella ha pasado por varias unidades en Santiago, estuvo en la BH, agregada a los tribunales de justicia del crimen. O sea, acá, ¿por eso invita tanto a la pedida usted para acá? No. Hay nexos familiares. Un saludo a mi señora y realmente a mi hija, que ya está terminando la carrera de Derecho. Felicitaciones. Don Bernardo Vázquez. O sea, usted también. Sí. No, el lunes no, el lunes tiene permiso ella, por ya tiene más de 30 años inclusive ella. Oye, no, Fernando, sí, cerquita el micrófono. No, Moisés, solamente agradecerle el espacio nuevamente. Yo soy muy agradecido de este espacio porque, insisto, aquí generalmente más de alguna vez nos hemos encontrado muchas veces en este espacio con los Gerardos, tanto de derecha como de izquierda, o de centro-centro, ambos, depende. ¿Sí? Gerardo Castillo. No, es que yo que le hago. Tiene la palabra. Pero no, Gerardo, todo lo contrario, yo lo digo con mucho cariño. Lo trato con mucho cariño. ¿A dónde, Gerardo? Disculpa. A don Jorge Guzmán también, no, gran parlamentario, y lo digo de todo corazón, persona, porque la verdad es que es una persona súper trabajadora y la verdad que lo ha hecho muy muy bien, así que aprovecho de saludar. Y don Sergio Cornejo, ¿para qué hablar? Toda la vida dedicado al Paso Pehuenche, yo creo que eso también se agradece, sí, porque también siempre ha estado con una bandera en los momentos más difíciles, siempre ha estado ahí luchando por ese tema, así que agradecerle. Yo tengo en breve dos palabras, ¿cómo está la delincuencia en su comuna? Lo que pasa es que, Moisés, mire, yo siento que aquí pasa un tema. Hoy día, sobre todo, a nivel general, hoy día hay una sensación de inseguridad. Combatir esa sensación de inseguridad es muy compleja. Posiblemente, en el mes pueden haber 3-4 robos, pero la sensación de la comunidad es que prácticamente están robando en todos los sectores. Obviamente que esa sensación es muy compleja. Yo, Carabineros, cuando se reúne una vez al mes para ver los datos, el stop, que se llama, la verdad es que yo la última vez le decía al coronel de acá de la zona que yo siento que muchas veces hay que trabajar más que con los datos de cuánta cantidad de gente va a denunciar. Siento que es necesario trabajar también con esa sensación de inseguridad. ¿Por qué? Porque yo creo que eso es lo más complejo. Porque los datos no me reflejan lo que realmente la comunidad siente. Y yo creo que es difícil trabajar con las sensaciones térmicas de la comunidad. Pero obviamente que yo creo que hoy día el tema de delincuencia claramente está en primer lugar. Yo creo que ahí se tiene que reforzar mucho el trabajo. La ciudad de Talca, estaba escuchando a los concejales de Talca, anoche estuve con Edwin Castillo y nos decía del tema del plan Ciudad a Calle, ¿cómo se llama? Calle sin violencia. Calle sin violencia. Y la verdad es que nos encontramos que aquí, cerca de la radio, un día domingo, tipo 7 de la tarde, mataron a un joven aquí en un lugar muy seguro, en la Avenida Colín. Entonces, aquí cerca. Entonces, al final uno dice, bueno, ¿y quién conoce ese plan? ¿Cómo se implementa ese plan? La verdad es que, y me llamó la atención, que el concejal Edwin Castillo me decía, ¿sabe qué? Yo como autoridad comunal no lo conozco. No sé cuánta plata hay involucrada, no sé cómo está funcionando, y nosotros que somos los que en la práctica trabajamos con las comunidades, no sabemos qué puede esperar la comunidad en general. Entonces yo creo que aquí falta mucha información, y sobre todo esa información es sociabilizar con los dirigentes, con la comunidad, justamente para bajar ese sentido de inseguridad que hoy día es. Hay mucho más que hablar con el alcalde Bernardo Vázquez de Pelarco con respecto a casas, entre otras cosas, no lo voy a adelantar. Gracias, alcalde, por venir para este programa. Disculpen, muchas gracias y también a todos, quiero despedir a don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, porque ya están afuera otras personas porque también se van a integrar a este panel. No, gracias a usted, Gerardo, muchas por la invitación. Yo no vine con las manos vacías, traje un chequito, espero que le haya gustado. Y déjele, por favor, Alejandro, un trozo a Radio Control. Si me permiten, no, se me olvidó al principio saludar a don Alejandro Cornejo, quien nos acompaña ahí en el Control Master, y también nos están viendo, me mandan harta fotografía de la gente que nos está escuchando a esta hora del programa. Alejandro, vamos a hacer un alto con este tema de que este domingo se celebra el Día del Padre, el cual por supuesto vamos a hablar de eso un poquito, y también ya vamos a regresar, vamos a unos interesantes consejos que hacen posible este programa Impacto Regional, y también con los auspicios de Radio Lautaro. La realidad.

Los años pasan, no hemos vuelto a hablar. 19 horas con 17 minutos y medio en estos momentos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Lautaro 970 AM y todas sus plataformas de hoy viernes 16 de junio. Voy a ir de inmediato. Bueno, estamos con el diputado Jorge Guzmán, con don el presidente distrital de Renovación Nacional, don Gerardo Castillo, don Sergio Cornejo, el presidente de la Comisión Pehuenche, el Paso Pehuenche, don Alejandro Martínez, él es el presidente regional de Amarillos por Chile, y también se integró a esta mesa don Raúl Palacios de la Federación Regionalista Social Verde Social. ¿Cómo está, don Raúl? Gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional. Muchas gracias, Dulce. Muy bien, con algo de frío, pero bien. Estamos, a ver, me da un segundito, don Raúl Palacios. Ahí sí, ahora lo saludo nuevamente, Raúl Palacios. Estoy hablando solo. Sí, es para usted. Sí. Don Raúl, lo saludamos. Nada, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir nuevamente al programa. Disculpen el atraso, pero bien. Gerardo Castillo. Lo estás escuchando en otras cosas. Ya voy a ir con el tema de Paso Pehuenche con usted, porque también tiene algo que decir. Don Gerardo Castillo, la gente sigue preocupada por la situación, aunque está un poquito más allá, pero esto se puede venir para acá, aunque ustedes no lo crean. Estamos hablando de los atentados incendiarios y del atentado ahora de los puentes, y ojo, eso es grave. Y me gustaría saber, y que usted le cuente a nuestros auditores y también a la gente que nos está viendo, si estamos frente a una nueva organización terrorista que pone bombas en puentes, iglesias y escuelas y camiones. Bueno, esperemos que no, primero que todo, Moisés. Yo creo que esperemos que no. Ahora, en Chile se están formando tantas grupos, digamos, ilícitos, asociaciones ilícitas, en beneficio solamente del potencial la delincuencia, que sería lamentable. Ahora, yo me imagino que si en la semana el subsecretario del Interior, el presidente, entre otras personas más, han convocado a diversas reuniones, no tan solo esta que fue tan famosa por alguna filtración, sino que a diversas reuniones por esto, es porque han detectado alguna información. Me parece que si se está detectando con anticipación, algo de inteligencia está funcionando, y eso me parece bien. Ahora, lo que sí es que uno no saca nada con saber dónde están, no sabemos nada con que estén, digamos, identificados, si no se les persigue, si no se les castiga. Y lo que a mí me parece es que este gobierno, así como está sobrepasado en educación, en salud, con la última cifra, y por supuesto que está absolutamente sobrepasado en delincuencia, espero yo que de una vez por todas se ponga a gobernar el señor Boric, que deje la poesía, que deje la parafernalia de lado. El presidente de eso sabe mucho, lo vimos en el primer bloque y lo conversamos, cuando yo le recordaba que la actitud del presidente Boric, de sus ministros, los primeros días de la pandemia, Moisés, el año 2020, ¿cuáles fueron? Frases para los periódicos, frases para el Twitter, que todavía las tenemos acá, donde tildan, digamos, de asesino al presidente Boric, hablan de el gobierno asesino del presidente Piñera. Entonces, nosotros no vamos a caer en eso, indudablemente, Moisés, menos yo soy muy crítico de eso, pero lo que sí espero que este gobierno de una vez por todas se ponga a gobernar, no para que nosotros estemos más tranquilos, sino que para que la gente pueda vivir mejor y mucho más tranquilo. Ya regreso con usted de inmediato, Gerardo Castillo. Don Raúl Palacios, ¿le quiere responder a Gerardo Castillo o realmente...? Pero ¿por qué siempre no hace polemizar, Moisés? Pero es que hay que ponerle un poco salsa al tema, ¿no? Sí, pues. ¿Ya? Porque realmente, mira, yo creo que comparar las dos situaciones es bastante distinto. Porque tienen una raíz común, digamos. Son dos pandemias que no tienen cura, no tienen tratamiento. Felizmente el COVID, después de cierto tiempo, después de, yo diría un poco más de un año, ¿no es cierto?, apareció la vacuna, ¿ya? Pero el virus inicial no tiene remedio, y es mortal, es muy agresivo, y sobre todo agresivo con los niños de menor edad. Entonces es compleja la situación. Yo miraba la cifra hoy día, felizmente ha estado soltando un poco, digamos, hoy día había menos del 90% de las camas ocupadas, ya, las camas críticas. Y eso por lo menos hace que tengamos cierto grado de esperanza, por lo menos ser un poco más positivo, y no llegar a lo que nos dijo el ex ministro Mañalich, que dijo que había, él aseguraba que iban a haber 120 niños fallecidos, digamos, con esta, por esta pandemia. Espero que no, ya, que sea mucho menos. Pero a mí me parece, uno llega al invierno en todo caso. Sí, pero a mí me parece que ya, digamos, no, la conciencia de las personas, porque en esto depende mucho de la actitud de las personas, ya, en términos de... ¿Puedo decir algo brevemente? Yo no sé si el concepto sea tratar de esto como una pandemia, me declaro incompetente de hablarlo, pero la palabra pandemia viene que algo del mundo, ¿cierto? Y no sé si es que esto esté pasando en muchos rincones del mundo, como lo desconozco, no lo creo, pero yo sería un poquito más prudente con esa palabra. Y por lo mismo, yo creo que, mire, una de las grandes virtudes que tuvo el ministro Mañalich y el presidente Piñera, a quienes se acribillaron, de hecho todavía hay querellas criminales en contra, por ejemplo, del ministro Mañalich por estos temas, de el exministro Paris, del propio presidente, el señor Jaue, fue una persona que se aquerelló y que no ha retirado todo esto, pero yo no recuerdo, Moisés, no me recuerdo que en algún momento el sistema hospitalario se viera tan colapsado en tan poco tiempo como lo que ocurrió en los últimos días y en las últimas semanas con este gobierno. ¿Y sabe por qué, Moisés? Aún así, siendo algo mucho más global, algo mucho más fuerte, mucho más grande, porque no tan solo afectaba a los niños, sino que a toda la población, porque hubo planificación, porque hubo esfuerzo, porque se fueron estos sesgos que quedaron en evidencia con lo que pasó con la clínica Las Condes, ¿cierto? Porque no había sesgo ideológico. La salud no podemos hacer distinción alguna, no podemos tener sesgo alguno cuando se trata de temas sanitarios. Entonces, lo primero que hay que hacer, Raúl, menos soberbio, asumir los errores, porque cuando uno no los asume, no los puede corregir, y la corrección tiene que ser inmediata. Me parece bien que el señor Arado esté fuera, pero pucha que se demoró, y varias veces que se le dijo, ¿ah? Y nosotros no vamos a entablar ni ninguna querella criminal contra el presidente. ¿Sabe lo que le pedimos al presidente, al señor Arado, en su momento, y a la ministra de Salud? Que se pongan las pilas, que hagan la pega, que se pongan a trabajar, que hagan la pega, nada más. Y eso es una oposición constructiva, pedirles que hagan la pega, no lo que hicieron ustedes, una digamos, oposición destructiva, una oposición vergonzosa que le hizo mucho daño al país. No digo tanto al gobierno, porque esos son temas que lo podemos conversar. Correcto. Pero al país. A ver, ¿cuál fue la vergüenza? ¿Cuál fue la que una oposición? ¿Cuál fue la que, oye, en el país? La interrumpiste. Está bueno ya. Está bueno ya. Vamos a emplear la. Me interrumpió. Sí, Raúl Palacios. Yo te digo una cosa. Sí. Cuando hablemos de soberbia, por lo menos bajemos un poquito la voz. ¿Ya? Porque a mí me parece que hablar de soberbia en estos términos, yo no sé a quién te estás refiriendo, si es una alusión o no sé qué, ¿ya? En segundo lugar, si aquí estamos hablando de gente que está informada, ¿cuál fue la reacción de la derecha respecto a la ministra de Salud? Amenazaron con hacerle una acusación constitucional. El Partido Republicano, ¿ya? ¿No? Yo te digo, la UDI estuvo de acuerdo. La UDI estuvo de acuerdo de respaldar la acusación constitucional. Entonces, cuando los malos están solo al frente, cometemos estos errores, ¿ya? Cometemos errores que pensemos que son errores de apreciación, ¿ya? Ahora, estos juicios tan categóricos, nunca en Chile había... Por favor, en Chile ha habido catástrofe, pero enorme desde el punto de vista de salud, enorme, ¿ya? Entonces, y los servicios de salud han colapsado, pero muchas veces en este país, muchas veces. Han habido peste, han habido enfermedades gravísimas, ¿ya? Entonces, cuando tú catalogas y das un juicio tan categórico, a mí me parece que hay que tener un poco cuidado, ¿ya? Yo no quiero minimizar la situación que existe hoy día, pero esto de que pónganse las pilas. Lo dije en un programa pasado. Oye, la ministra de Salud no está pintándose las uñas, ¿ya? Está ocupada del tema, absolutamente. Reconocida como una de las epidemiólogas más con mayores capacidades en Chile, ¿ya? Que dicho sea de paso, ayudó muchísimo en la pandemia pasada. Ella formó parte del comité de asesores de los ministros de salud de aquel tiempo, ¿ya? Y se le reconoció esa situación, ¿ya? Correcto. Ya voy con usted, don Raúl Palacios. No, quiero ir con don quiero ir con el diputado Jorge Guzmán. Don Jorge, dos temas. A ver, nos respetamos acá para que hable el diputado, por favor. Gracias, don Raúl. Va a hablar el diputado. Diputado, sabe que igual quiero nuevamente volver al tema de esta situación que está pasando con respecto a estas dos cosas. Si quiere también retomar el tema de salud, pero es importante que nos diga usted como diputado. Realmente la gente está muy preocupada porque esta cuestión ya es terrorismo total. Lo hemos dicho miles de veces aquí en este programa. Ya esto llegó a los puentes, diputado Jorge Guzmán. Llegó a las escuelas, llegó a las casas, llegó a los camiones. Realmente ya no se requiere, la gente no quiere que ya el gobierno reuniones, que vaya. Yo creo que el presidente dice, la gente recién me está diciendo ahí que me dicen, el presidente a lo mejor va a tener que volver a la Araucanía, porque quién sabe qué va a seguir pasando, o aquí en la región del Maule. Diputado, usted tiene la palabra en estos momentos para hablar algo de esta situación. Entonces, que es muy, muy, muy, muy, muy grave, gravísimo, lo que está pasando con los puentes y también con la salud. Dos temas. Primero quiero centrarme en el tema de salud, porque hay que dejarle a la política que se haga cargo de lo político y a lo técnico que se haga cargo de lo técnico. Y la verdad que Arauz tenía que irse del Ministerio de Salud. Le estaba haciendo daño a toda la planificación en materia de salud. Y tiene razón don Raúl Palacios cuando dice que hoy día se descongestionó el sistema de salud, ya no está tan congestionado como estuvo hace una semana atrás. Pero eso tiene que ver mucho con que hoy día se generó conciencia en los padres, en la familia, en la gente, que había que cuidarse. Entonces, ¿eso por qué no se hizo antes? Eso se llama comunicación de riesgos. Y en la región del Maule, yo me percaté de lo mal planificado que estaban, porque el día lunes fallece, lamentablemente, una bebé, una lactante, en San Antonio, donde después nos enteramos que no tenía cama, que le estaban ofreciendo una cama en Arica. Después supimos que el subsecretario dijo que había llamado a la clínica Las Condes, donde se había una cama. Después dijeron que no, después dijeron que no podían. Entonces ahí nos dimos cuenta que había una descoordinación, una mala planificación, pero no había comunicación de riesgo. No se estaba hablando de esto. La Seremi de Salud del Maule, que es la responsable de la salud en la región, el día martes convoca un punto de prensa. Y yo dije, qué bueno, va a llamar a prevenir y decirnos cómo está la situación en el Maule. ¿Sabe para qué convocó? Para hablar de copago cero. Claro. Puede que sea una gran propuesta del gobierno y una gran ley que esté beneficiando a miles de chilenos, pero ¿era el minuto para hablar del legado del presidente Boric o era el minuto para hablar de la crisis de salud que se está viviendo en el país? Ahora, a raíz de lo que ha pasado, a raíz de la muerte de 6 niños producto de esta crisis y a raíz del colapso del sistema público, que en estas cosas el sistema no puede fallar, puede colapsar, pero no puede fallar, hay que buscar alternativas y opciones, la gente se empezó a preparar y a preocupar. Y no hemos entrado al invierno, como usted lo decía, Moisés, el 21 de junio recién, y nos falta una patita más, que son los adultos mayores, que son otro de los grupos que pueden verse afectados por esta situación. Entonces, si alguien le estaba haciendo daño a la salud pública, era el subsecretario de salud. Y insisto, dejémosle a la política la discusión política y a lo técnico la discusión técnica. ¿Y sabe qué hizo la ex autoridad de salud, el presidente Sebastián Piñera? Se pusieron a disposición y le dijeron a la ministra, la validaron en su rol. Yo ahí por eso digo, los políticos que se estábamos peleando en el Congreso, si entraba unos políticos proponían una acusación constitucional, pero ¿sabe qué estaba haciendo las ex autoridades? Poniéndose a disposición, dando ayudas e ideas, y de esas ayudas e ideas han salido resoluciones ahora, el uso de la mascarilla en los colegios. Entonces uno dice, ¿y esto no se planificó antes? Entonces de verdad que yo creo que en estas cosas no podemos fallar, y créame, Moisés, que estábamos fallando. Y respecto al tema del terrorismo, una de las grandes preocupaciones que tenemos todos, primero son los hechos de terrorismo que se viven en la macrozona sur, pero también es muy cierto que se han venido desplazando, región de Ñuble, región de Biobío, hechos de terrorismo. Y lo que yo sí valoro es el cambio de tono del presidente Boric y de sus ministros, que hoy día dicen con todas sus letras en Chile hay terrorismo. ¿Y sabe por qué no tenemos condenas terroristas en Chile? Porque la ley, que la ley antiterrorista establece una condición subjetiva que es dificilísima de probar. Si no me equivoco, si la memoria no me falla, hay 3 condenas por ley antiterrorista desde el año 84 en Chile. Y hay hechos terroristas como la muerte del matrimonio Luxinger Macay, que creo que finalmente se anuló la sentencia y que no fueron condenados por hechos terroristas. Entonces, tenemos una ley que no está vigente, y aquí yo creo que el llamado más importante al Ejecutivo, después de reconocer que el terrorismo existe en nuestro país, es presentar una ley que se haga cargo de sancionar como corresponde a los terroristas que hay en Chile. De lo contrario, esto no solamente va a seguir avanzando en el sur, sino que se va a venir al norte y se va a apoderar de un país que no merece que sea atacado como está siendo atacado hoy día. Ya regreso con don Jorge Guzmán, diputado, don Alejandro Martínez. A ver, Moisés, yo quisiera hablar de 2 temas. El primer tema, el terrorismo. Yo creo que este gobierno no habla de terrorismo, porque si habla de terrorismo se le cae el discurso. Si ellos fueron, ¿cuán críticos fueron del gobierno pasado, cuando el gobierno pasado quería aplicar en el sur la ley antiterrorista? ¿Ah? ¿Cuánto nos decían, cierto? Y hablaban del gobierno asesino, como recordaban acá, del gobierno que iban a tirar al presidente a un juicio de derechos humanos, ¿cierto? Etcétera, etcétera, porque se quería aplicar la ley antiterrorista. Cuando fue el estallido social, bueno, aquí está al mi lado Sergio Cornejo, ¿cómo veíamos Sergio frente a su negocio, ¿cierto? Todos los días que se quemaban neumáticos, que se quemaban, etcétera. A su local. Entonces, hotel. Bueno, eso es, ¿qué era? El famoso estallido social. Tuvo mucho terrorismo también. ¿Ah? Cuando a la gente le decían o te quemo el auto o te ponían a bailar en la esquina. ¿De qué estamos hablando? ¿Ah? Entonces, era el discurso se les cae al gobierno si hablan de terrorismo. Ya, por parte de eso, como. No, y también lo estaban declarando enfermo, si no me equivoco, a Sebastián Piñera en un momento. Claro, por eso entonces, lo querían sacar del puesto. Yo no era de gobierno, yo era de oposición. Pero una cosa es de ser de oposición y otras cosas es no darse cuenta de cómo son las cosas. ¿Ah? Y aquí el discurso, ¿cierto? Y la construcción que hizo el Frente Amplio, el Partido Comunista, etcétera, la izquierda, en base para poder llegar al gobierno hoy día con el estallido social, nace, ¿cierto?, con el discurso antiterrorista y que en el sur no había terrorismo. ¿Ah? Entonces el líder mapuche que hoy día está preso es casi un santo, po. Casi un santo. Entonces aquí no respetar la fe de las personas, no respetar la creencia de las personas, quemar las iglesias, quemar los colegios, quemar jardines infantiles, ¿ah?, quemar camiones, cierto, que fuente laboral de algunas personas, porque no solamente se afecta a los empresarios de los camiones, sino que también se afecta a los choferes y sus familias. ¿Ah? Eso no es no era terrorismo. Y el segundo tema que yo quería tocar, Raúl, perdón, Moisés, que sí. Raúl me está mirando con el micrófono en la mano, me tiene nervioso. Ya, no, tranquilo nomás. ¿Ah? Tranquilo. Raúlito, el tema de salud. A ver si aquí todos los años, Moisés, hay que hacer campaña de invierno. Todos los años. Entonces, ahora tenemos el virus sincicial, ¿cierto? Que, bueno, que igual que el del COVID no tiene vacuna, no tiene, pero sí tenemos una fuerte también influenza. Anda mucha influenza. ¿Y qué hizo, qué ha hecho el gobierno? O sea, primera vez, una de las cosas por las que se caracterizó Chile en la etapa del COVID era por las buenas campañas de vacunación que se hacían. Si usted a mí me dice que este año en la vacuna de la influenza faltan, ¿cuánto? 3 millones de vacunas, es porque no se está haciendo bien la pega, po. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿cierto? Una cosa es decir que un ministro es mal ministro, un subsecretario es mal subsecretario, ¿cierto? Pero como veíamos, por ejemplo, y vuelvo a decir, la misma gente que hoy día está en el gobierno, cómo trataba durante la pandemia a las autoridades de salud, ¿cierto?, del gobierno anterior, que los trataban de lo peor, ¿cierto? Versus hoy día hacen todo casi un escándalo y quieren rasgar vestiduras porque los parlamentarios dicen, aunque sean de republicanos, sean de sean, dicen que quieren hacer una acusación constitucional contra un funcionario de gobierno Perdónenme, pero si es parte de la labor fiscalizadora del Congreso. Si un parlamentario cuando hace una constitución constitucional está haciendo la pega que fiscalizar al gobierno, entonces ¿qué nos sorprendemos? Correcto. ¿Ah? Gracias, Alejandro Martínez, presidente regional de Amarillos por Chile. Don Sergio Cornejo, me llega una pregunta para usted. Como presidente del Paso Internacional Pehuenche, sí, hay mucha gente que me dice que han tratado de averiguar cómo está, en qué condición está el Paso Pehuenche. Le hemos preguntado a Raúl Palacios también, que también al parecer sabe mucho de eso. Pues quieren ir a Malargüe, entre otras cosas, cercano por ahí, por el paso, y no tienen información. ¿Qué le podemos decir a esta gente, don Sergio Cornejo? Bueno, yo creo que lo primero es contactarse con Vialidad Regional. Tiene una oficina de comunicaciones. Hay una página también de Paso Fronterizo. Pero aprovechando el espacio que me da del tema, nosotros planteamos algunos aspectos importantes a las dos autoridades con las cuales nos entrevistamos. Lo primero es que tenemos que volver con el tema de los comités de integración, donde haya participación ciudadana. En todos los demás pasos que están hoy día operativos, y los que están incluso en proyectos de ser paso, se reúnen permanentemente. Y nosotros, en nuestra región, no tenemos eso. Entonces, hay una dejación que hay que de alguna manera motivar. Lo primero es eso. Lo segundo, también dar algún respaldo, porque se hizo de parte de Vialidad Nacional y de parte de Vialidad Regional, se han hecho algunas cosas. Por ejemplo, Vialidad Regional hizo un estudio de avalanchas. El campamento número 3, que está arriba, cerca del límite, más o menos 10 kilómetros, con una avalancha, desapareció. Está ahí. Eso está contaminando y de alguna manera también contamina el reservorio de agua que nos alimenta, que es para el riego, para todo ese tipo de cosas. Entonces, eso hay que... El chancho. Sí, eso hay que de alguna manera sacar eso que está ahí. Y por lo tanto, hay esos elementos. También se hizo un estudio posteriormente de Vialidad Nacional, en el sentido de generar un estudio que hoy día yo tengo en mis manos, que se llama Estudio de Ingeniería de Detalles, Mejoramiento, Estabilización de Taludes de la Ruta CA-615, sector La Mina, al límite internacional. De ahí son más o menos 100 kilómetros hacia arriba, que es la zona más compleja, porque hay dos partes, la Cuesta de los Cóndores y también el sector de la Zorra, en la Cuesta de la Zorra, que ahí tenemos 13% pendiente, que son las partes en las cuales de alguna manera va a haber que instalar cobertizo. Pero lo más importante en este sentido es que el paso tiene que estar habilitado para todo tipo de vehículos. Hoy día nosotros estamos solamente para vehículos chicos y también los camiones que regresan con vehículos con estanques vacíos de gas, porque también ha hecho ese tipo de cosas. Y también otra cosa que está habilitada para todo tipo de intercambio de material que sea peligroso. Entonces, lo que queremos primero, que se posesione en la región del Maule haciendo encuentros binacionales con Argentina por alternancia, todavía estamos del 2016 sin hacer la reunión que corresponde hacerla, y hay que hacerla en Chile, tiene que hacerse en Talca, y eso hay que hacerlo de aquí a noviembre o a enero, pero eso tiene que seguir operativo para que las bases que fueron el pueblo chileno, el pueblo argentino, los que de alguna manera empujaron este paso internacional. ¿Y la reunión que se echan de menos, tanto chileno, argentino? Obviamente. ¿Por qué? Porque estamos con un problema serio. Hay frecuencias autorizadas para el lado argentino, y en el lado chileno tampoco hay frecuencia. Pero para que eso opere, tiene que estar Vialidad. Y para que Vialidad opere, tiene que tener una unidad en la cual se paguen los viáticos que corresponden, tengan el equipo técnico necesario para operar permanentemente. Y este paso, que iba a ser operativo durante los 365 días del año, no puede, porque en realidad tiene una serie de limitaciones, dentro de las cuales está incluso el personal, los viáticos y otra serie de cosas que son administrativas. Entonces, yo creo que ahí nos hace falta un poco más de respaldo. ¿Por qué razón? Porque el gobierno, el primero de mayo, dio instrucciones de que se habilitaran todos los pasos fronterizos, incluidos los 12 pasos del plan maestro paso fronterizo, y además se tenía que completar con otra serie de pasos, que íbamos a tener aproximadamente 40 pasos habilitados entre Chile y Argentina bilaterales. Por lo tanto, ahí hay una instrucción del nivel central que nosotros no la vemos reflejada en la región. Entonces, ese es un tema que a nosotros nos preocupa y que de alguna manera podemos trabajar juntos, de diferentes colores políticos, entre privados y públicos. La verdad es que es una palanca de desarrollo para la región, porque así se generó. Hay que liderar esto tan importante como el paso internacional Pehuenche. Diputado, voy a ir al tiro con usted, don Raúl. Diputado Jorge Guzmán, ya lo dijimos al principio de este programa que el Colegio de Profesores de Chile anunció un paro a nivel nacional de regreso de vacaciones. Me gustaría saber si habrá apertura a una reforma tributaria para financiar la deuda histórica de los profesores y el CAE. Moisés, antes de entrar al tema de educación, que sí, a mí me preocupa mucho, quiero poner algo importante en el tema paso internacional. Aquí nosotros mucho hablamos de turismo, mucho hablamos de vínculo, etcétera, y resulta que toda la ruta del paso internacional Pehuenche se transforma en un potencial atractivo turístico en esta temporada. Cuando empieza a mejorar un poco el clima, la gente va a empezar a subir, y no he visto, no sé, quizás me equivoco, pero no he visto una planificación respecto de eso, y es muy peligroso porque la gente se instala, se estaciona y en definitiva empiezan a disfrutar de lo que es la nieve, sí, pero sin ninguna planificación, y eso nosotros lo venimos hace mucho tiempo hablando de esto, y la verdad que no he visto de nuevo que haya una planificación respecto de eso. Y respecto al tema educacional, 5 segundos, sí. ¿Usted conoce la directora regional de Sernatur, Sergio Cornejo? ¿Ha conversado con ella? No, la verdad es que no. ¿Alejandro Martínez? No, señor. ¿Don Raúl Palacios? No la conozco. No sé. ¿La de Cultura? La de Cultura sí la conozco. Ya voy a hablar de esto. Pero la de Senatur no sé quién es, no la conozco. No sé. Ahí está igual que la Seremi Gobierno y también la de Seguridad Ciudadana que están en su oficina. Don Jorge Guzmán, diputado, disculpe. Moisés, estamos viviendo una situación grave en educación. Los resultados del CIMSE demostraron que los niños perdieron aprendizaje significativamente en lo que fue después de la pandemia. Perdieron, de verdad, los avances de 10 años en materia de educación. Y eso de verdad que nosotros lo veníamos anunciando hace mucho tiempo. Yo el año pasado, en abril del 2022, fui a hablar con el ministro de Educación y le llevamos un estudio de una fundación de Horizontal que señalaba que los niños de la educación pública aprendieron un 14% de lo que debieron haber aprendido en los años de la pandemia. Un 14%. Ven sobre la educación privada, que alcanzó el 80 y tantos%, 84 si no me equivoco, la memoria no me falla. Hay una brecha en la educación pública y esos niños siguieron avanzando. Avanzaron de primero a segundo básico, tercero, cuarto, etcétera. Pero en la práctica, su nivel de conocimiento versus lo que aprendieron los niños de las escuelas privadas es absolutamente deficiente. El CIMSE, ¿qué hace? Muestra el resultado y nos dice el terremoto educacional que venimos anunciando hace mucho rato es una realidad. Y ahí es donde yo he dicho que el ministro no ha tenido la capacidad de priorizar los temas. ¿Y lo quería terminar, parece? Bueno, quería terminar los sistemas de medición, que claro, nosotros siempre hemos estado en desacuerdo, porque hay que medir para poder saber dónde hay que mejorar. Tenemos un terremoto educacional, no tenemos hoy día un plan para hacernos cargo de la brecha de pérdida de aprendizaje, no tenemos un plan para la crisis de salud mental, y vemos que el ministro, y ahí es donde yo creo que ha equivocado el camino, está preocupado de otras cosas. Y había un presidente que decía, gobernar es educar. Yo creo que hoy día gobernar también es priorizar y entender qué va primero. Lo primero es que los niños de Chile reciban una buena educación, y eso es calidad, y eso no lo tienen. Y hoy día el Colegio de Profesores amenaza con un paro. Entonces digo, oye, los profesores, ¿qué pasa con el Colegio de Profesores? ¿Qué no está entendiendo? La prioridad hoy día es cómo enfrentamos la brecha del aprendizaje, la crisis de salud mental, cómo potenciamos la carrera docente, cómo mejoramos el funcionamiento de los establecimientos educacionales, y hay una amenaza de un paro, como que si eso fuera a solucionar estos problemas. Entonces yo de verdad espero que podamos ordenar esto. Yo de verdad siento que el ministro de Educación no está a la altura de las circunstancias, y de verdad ahí sí creo, no, hoy día está a puertas de presentarse eventualmente una acusación constitucional, me han llamado a preguntarme cuál es nuestra opinión, no puedo opinar de una acusación que no conozco, por tanto no puedo dar una opinión respecto de eso, pero sí puedo decir que el ministro ha sido absolutamente deficiente en las prioridades, y eso a mí me preocupa. Hoy día las consecuencias las van a pagar los niños nuevamente, y van a seguir avanzando en su etapa escolar, van a salir quizás de los colegios, pero no van a poder incorporarse de buena forma al mundo del trabajo, y nuevamente vamos a ver otra estadística: cuáles son los mejores puntajes nacionales, colegios privados, cuáles son los que entran más a las carreras, colegios privados, y seguimos postergando la educación pública. Yo estudié en la educación pública, Moisés, y la defiendo y la quiero, y espero que un día, lo conversaba hoy día en el almuerzo con algún amigo, la gente elija la educación pública por sobre la educación privada. ¿Y cuándo va a elegir la educación pública por sobre la privada? Cuando sea mejor que la privada. Y no es un problema de recursos. Porque uno cuando hace el análisis de recursos, la educación tiene muchos recursos, pero se están usando muy mal. Dicho, gracias Jorge Guzmán, diputado. Dicho eso, don Raúl Palacios, de la Federación Regionalista Verde Social, de lo que usted escuchó del diputado Jorge Guzmán, ¿avala el paro usted de los profesores? No. ¿No? No, no lo avalo. Pero me gustaría referirme a un par de cosas que se han dicho aquí. Encantado. Quiero hacer una infidencia, no sé si el diputado me la permite, pero nosotros viajamos varias veces a Argentina con el diputado cuando él era funcionario del gobierno regional, y él conoce bien el tema, y yo diría, y yo le digo así respetuosamente, que él pueda encabezar un movimiento en favor del paso frecuencia. Yo estoy disponible, mira lo que voy a decir, estoy disponible a ayudarlo en esa tarea, porque a mí me parece que una de las deficiencias que tiene el tema del paso frecuencia es una falencia política, ¿ya? Aquí no hay, no es que no haya decisión política, ¿ya? Aquí no hay nada, aquí sí que no hay nada, ¿ya? Definitivamente, respecto al paso frecuencia. La muestra, Sergio me decía, yo hablaba de 6 años que no había comité de integración, y Sergio me sacó el error, son 8 años en que no hay comité de integración, y sigo insistiendo, el comité de integración paso Pichachán del Biobío se reúne todos los años y no hay paso Pichachán, no existe, ¿ya? el paso de las leñas que en O'Higgins, en San Fernando, no existe, y se reúnen todos los años, y se reúnen en San Fernando, se reúnen en Rancagua, se reúnen en San Rafael, en Argentina, ¿ya? Y ellos tienen una dinámica. Y a nosotros se nos presentó aquí que la pandemia, no sé qué cosa, no sé qué aquí, no sé qué allá, y no estoy hablando de un gobierno, ¿eh? Porque 8 años caemos todos, ¿ya? Caemos todos. Entonces, el tema es, yo creo que hace falta un impulso político, y aquí yo quiero recurrir a los buenos oficios del diputado que nos pueda ayudar en eso. E incluso amenacé al alcalde Velarco, que también conoce mucho, porque cuando fue consejero regional, nosotros fuimos mucho a Argentina, participamos de muchos eventos en Mendoza, en San Luis, etcétera, etcétera, ¿ya? Y también hay que integrarlo, ¿ya? A promover esto. Y bueno, lo otro que me gustaría señalar es el tema de los profesores. Yo tengo un dato que contradice un poquito lo que dice el diputado. La verdad es que en la última medición a todos les fue mal. Le fue mal a la educación pública y también le fue mal a la educación privada. Y hay un dato que apareció en la prensa. Yo tengo la mala costumbre de leer todos los días Mercurio. Me parece muy bien. Entonces, y ahí aparece en la prensa de que le fue peor a la educación privada. Que hubo un pequeño acercamiento, no es para ponerse a velar en la plaza pública, pero hubo un pequeño acercamiento, ¿ya? Entonces, a mí me parece que hay que notar eso, digamos. Realmente el problema de la educación en Chile es un problema gravísimo. Solo un punto, Raúl. Solo un punto, porque para llegar a unos consensos en eso. Efectivamente se disminuye, entre comillas, esa brecha, pero porque le va más mal a la educación privada respecto a la educación pública, pero a ambos les va mal. Exacto. Entonces, yo me acuerdo que hubo un ministro que dijo, hay que sacarle los patines a uno, le está sacando los patines a todos. Se le cayó los patines a dos. Sí. Claro. No, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, dentro de lo grave de la crisis hay una situación muy puntual, digamos. Pero lo que se está viviendo en la educación en Chile es terrible, es realmente yo no creo que hay que preocuparse, hay que ocuparse ya. ¿Sabes por qué nosotros lo denominamos terremoto educacional? Porque cuando vivimos el terremoto del año 2010, hubo un enfoque del Estado para poder recuperar el funcionamiento del Estado, y hubo destinación de recursos, se nombró una especie de ministro encargado, ¿se acuerdan? Un delegado presidencial que estaba en la zona, etcétera. Sí. Yo creo que en el tema educacional tenemos que abordarse como un terremoto. Entonces hay que ponerle, nosotros proponíamos que el 1% del PIB se destinara exclusivamente a disminuir brechas en la educación, y que tuviésemos un delegado presidencial que estuviese midiendo todos estos resultados. Porque claramente, insisto, estamos cortándole las oportunidades de desarrollo a los más vulnerables de Chile, que son los niños, y que el día de mañana van a ser adultos y van a tener que pagar las consecuencias de una mala educación en el país. Claro, don Raúl, Palguete. Y el problema más importante en esto es que los profesores están haciéndole un paro a los estudiantes, a los alumnos, ese es el tema. Yo diría, bueno, dijeron que iban a hacer el paro después de vacaciones. Habría sido ideal que hubieran hecho el paro en vacaciones, po. ¿Ya? Habría sido extraordinario. Ya no, vamos a esperar que pasen las vacaciones y después de vacaciones vamos a hacer un paro. ¿Ya? Y están amenazando con un paro indefinido. Claro. Y aquí en Chile, Dios nos pide confesado, aquí en Chile han habido paros de productores de 90 días. Sí, señor. De así 90 es. Días. Sí, pues. ¿Ya? Entonces, sí, yo, okay. El gobierno de Piñera se acuerda, también fue muy claro. Entonces, lo que pasa es que el colegio de profesores no es colegio de profesores, es un sindicato. Defiende intereses de los, sí, de sus asociados, digamos. Si uno revisa, el 90% de las peticiones de los profesores son problemas económicos. Lucas. Son lucas. Okay. Ahora, por último, este tema de, por ejemplo, se le está, que no se le pagan las cotizaciones. Las cotizaciones a los profesores. Que se les paga el 40%, en algunos municipios se le ha pagado el 40-50% del sueldo. Pero eso no es un problema del gobierno. Si el gobierno pone las lucas, ya no, son los hay alcaldes que se acostumbraron y ya han 6 o 7 u 8 años que no pagan cotizaciones. Sí, pues. Oye, gracias, Raúl Palacio. Dentro, don Alejandro Martínez, presidente de Amarillos por Chile, la región del Maule, dentro de las demandas que tienen los profesores es el fin del agobio laboral, mayor cobertura para la salud mental, dar solución a la violencia escolar y fortalecer la educación pública. Asimismo, también solicitan reparar la deuda histórica, poner al día el bono de retiro y terminar con la deuda previsional que ya suma miles de millones de pesos. Alejandro Martínez tiene la palabra. Yo quisiera, Moisés, a mí lo que piden los profesores me parece bien. Yo creo que la deuda histórica efectivamente existe, el daño previsional por ergo existe, pero yo quisiera detenerme a quien dijo y recordó muy bien que hubo un presidente que fue don Pedro Aguirreceta que decía gobernar de educar, pero educar de verdad. O sea, yo creo que lo peor que le puedo pasar a este país es tener este ministro de educación que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo problema con que el ministro de educación sea homosexual. Yo tengo amigos homosexuales, tengo amigos gays, tengo amigas lesbianas a las cuales los quiero y los respeto. Pero una cosa es que él sea gay y otra cosa es que nos quiera. Es su labor que está cumpliendo como en el alto cargo. Pero otra cosa distinta es que ocupe su cargo para proyectar, porque parece que lo único que le interesa es proyectar el tema de la educación sexual y de la ideología de género. Y en este país hoy día, perdón, pero el que habla contra los homosexuales es un discriminador y es lo peor de lo peor. Y no, pero Alejandro, ¿usted cree que con este gobierno específicamente que estamos hablando del ministro de educación, estoy hablando de lo que su yo creo que lo tiene, que se está haciendo en educación hoy día con los niños, no, con los materiales que se le pretende dar, están siendo vulnerados los niños hoy día? Completamente, yo creo que lo que se está haciendo hoy día con los niños en educación es una degeneración. Así de simple, no hay otra forma de decirlo. Cuando un niño en una sala de clases se le quiere hacer educación sexual mostrándole videos con genitales de adultos, es una degeneración. Punto. Dole. Por favor. Es que eso, en conjunto, por el tema de este famoso la ideología de género, cuando vemos hoy día, cierto, en las noticias también o ayer, el tema de la concejala trans de Valparaíso, que amenaza, cierto, a sus vecinos que los va a matar, y no se les puede decir nada porque ellas alegan discriminación de género. Hoy día todo el mundo alega discriminación. Y la gente que quiere vivir tranquila, que sus nietos, sus hijos tengan una buena educación y que se les quieren enseñar esas cosas, ¿no se les discrimina también? ¿Por qué yo tengo que pagar para que a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos se les entregue una buena educación, cuando que las personas que están dirigiendo hoy día la educación pública en este país quieren hacer las cosas como las que están haciendo? O sea, si yo no tengo la lucas, por cierto, el dinero para que mis niños vayan a un colegio privado, tengo que aguantar que una persona como el ministro de educación se le ocurra enseñarle las chanchas que el ministro de educación les quiere enseñar. Así de simple. Y por eso yo creo que una acusación constitucional en este caso está plenamente justificada, diputado, aprovechando que usted está aquí. Gracias, don Alejandro Martínez. Don Sergio Cornejo, ya estamos prácticamente despidiendo este programa de hoy sábado, viernes 16 de junio del 2023. La última palabra sobre lo que está sucediendo con el paso Pehuenche. Sí, bueno, yo quisiera alentar a la gente del Maule en el sentido que el paso Pehuenche hasta el día 14 de marzo de este año habían hecho una circulación de 61.700 personas. O sea, pese a todo, de todas maneras, este paso está cumpliendo una labor importante de comunicación binacional, que se asentó los últimos días con el tema este de las compras que se fueron a hacer producto de las alzas en nuestro país, especialmente producto de supermercados. Y esa parte, bueno, del 14 a la fecha no se ha contabilizado, pero sin embargo es una gran cantidad de gente la que ha pasado, y de alguna manera también destacar el esfuerzo que está haciendo ahí todo el complejo fronterizo de carabineros, de policía internacional, de aduana, toda la gente que allí está trabajando, indudablemente que han hecho un buen trabajo. Por lo tanto, yo creo que estoy optimista en el sentido que vamos a recurrir a todas las instancias que sean necesarias. Al menos ya del nivel central, el gobierno se ha preocupado, el actual presidente, de dar el dinamismo a las regiones, habilitando un tema como el de la integración bilateral. Y que además de los 12 pasos, va a incorporar 40 pasos al Plan Maestro Paso Fronterizo, que están comprometidos por la unidad de paso fronterizo de La Moneda, como también de la Dirección de Frontera y Límite. Sergio Cornejo, presidente del Paso Internacional Pehuenche, le quiero agradecer que nos haya participado, que haya participado hoy día en nuestro programa, el Pacto Regional. Muchas gracias por venir. Y no creo que sea la última vez, pues. Tenemos que seguir conversando acá. Por supuesto. Don Raúl Palacios, tenemos un minuto porque ya se nos está yendo estamos terminando el programa. Raúl. A mí se me estaba olvidando una cosa, que este tema del terrorismo y de la posición del gobierno respecto al terrorismo. Yo le digo, este gobierno ha dado muestras de avanzar en el tema, ¿ya? De avanzar en el tema. Los Yaitul no están presos por, como dijo un senador muy conocido en Chile, no están presos por Lindo, digamos. Y fue acciones de este gobierno el tenerlo en la cárcel. Y no por la ley de terrorismo, fíjate, ¿ya? Hubo necesidad de buscar una fórmula distinta para poder encarcelarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ley de la ley antiterrorista en Chile es una ley muy mala, que no sirve. Si no sirve, tiene que convencerse que no sirve, Raúl, que hay que cambiarla. Entonces, si hay una ley antiterrorista que castiga los actos terroristas, ¿para qué tener que andar buscando otra forma? ¿Por qué no? La quinta pata del gato. Alejandro, ¿por qué no sirve? Pero no sirve. Si el propio diputado acá... José Miguel Insulza dijo al senador algo de eso. Hay tres condenados por la ley de terrorismo. Fíjate, el tema de... Aquí hay 15 segundos, Raúl Palacios. Ya, menos. El tema de los Lucien Macay. Fíjate que hubo necesidad de buscar una fórmula distinta, porque la ley del terrorismo no dio el ancho. Y si hubiéramos insistido en la ley de terrorismo, ese antiterrorista, digo, ese delito habría quedado impune. Gracias, Raúl Palacio. Voy con el diputado Jorge Guzmán. Jorge Guzmán, un minuto. Muy breve, Moisés, sí. Antes de que nos despidamos. Hay un tema muy importante, así como es relevante para la región del Maule, el Paso Pehuenche. Tenemos un incendio en la ciudad de Talca, del cual yo creo que nadie puede quedar fuera, y tenemos que todos estar muy atentos. El tema cárcel, ¿ya? A la ciudad de Talca se le ofrece la oportunidad de construir una nueva cárcel, con más amplia, para más personas, etcétera. Pero a cambio se le ofrece a la ciudad sacar la cárcel que está hoy día ubicada en el corazón de Talca, en la Alameda. Que une también con la Diagonal y todo lo que eso significa. Y resulta que el subsecretario estuvo en el Maule, sí. Hizo declaraciones, que yo no creo que no es lo correcto, o sea, si va a decir algo y lo va a hacer, tiene que hacerlo de forma oficial, pero hizo declaraciones en un medio diciendo que la cárcel se mantendría. Y creo que esto es faltarle el respeto a Talca, faltarle el respeto a la gente, no cumplir un compromiso, pero por sobre todo, Talca pasaría a ser la ciudad, dejaríamos de ser la ciudad de los completos, la ciudad de los parques, pasaríamos a ser la ciudad de las cárceles, porque tendríamos más presos que los que tenemos como región. La cárcel La Laguna absorbe a toda la población penal de la región del Maule, de todas las cárceles de la región del Maule, pero es muy distinto a que nos digan se van a quedar con La Laguna, les vamos a llenar la cárcel de Laguna y además vamos a llenar la cárcel de que está ubicada en el Centro Talca. Van a venir los presos van a venir de otras regiones. Y eso involucra movimiento también de familia, etcétera. Entonces aquí yo solamente quiero plantear, Talca tiene que estar en alerta porque no podemos aceptar que nos falte el respeto a la forma que lo están haciendo. Siempre se dijo que la cárcel de Talca se terminaba cuando se construyera esta nueva cárcel. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y que realmente incluso vino ministros para acá, Isidro Solís, en el tiempo de la presidenta Bachelet, entre otros ministros, que esta cárcel iba a terminar y a ser un centro cívico, o que la municipalidad estuviera con todos los departamentos. O sea, tenemos para hablar harto, Raúl Palacio. Yo quiero saludar Jorge Guzmán, Sergio Cornejo, Alejandro Martínez, Raúl Palacios. Quiero saludar con este mix del Día del Padre, este domingo 18. Hay harto eventos que me han llegado ahí, pero no lo alcanzo a dar por el tiempo. Pero sí quiero saludar a las personas que siempre nos están escuchando, a don Germán Sepúlveda, quien lleva 10 años ya como corredor de propiedades. También quiero saludar a don Mauricio Flores y a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del Café Rossini. También quiero saludar a don José Campos, pues quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina Uriente. Dice que ya parece que va a tener que cerrar porque los diarios se venden poco, muy poco esto de papel ahí, así que tiene como 50 años. Quiero saludar a don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en Uriente 3 Norte, y a todos sus baristas. Don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en Uriente 3 Norte, y todos sus baristas. También quiero hacer otro saludo, don Alfonso Ibarra, quien me hizo hartas preguntas, pero bueno, no quise desarmar el libreto en esta oportunidad. Don Alfonso Ibarra, un gran saludo para usted. Estuvo como 45 años en el Ministerio de Obras Públicas, como en telecomunicaciones. Don José Faunte, don Beto, que siempre está ahí pendiente de este programa. Don Jorge le manda muchos saludos, presidente de Canadela. Don José Barrera le manda muchos saludos a su señora Sonia Garrido. Ellos son los del Centro de Eventos Bansen. La señora Sonia Garrido recibe el saludo de su esposo, don José Barrera, quien lleva años, quienes son los dueños del Centro de Eventos Bansen. Nuestro saludo nuevamente para mi señora, que va a recibir el reconocimiento de los 30 años de funcionaria en la Policía de Investigaciones de Chile este viernes 23 de junio, cuando sea la cuenta pública de la Policía de Investigaciones de Chile, la PDI, cuando cumple 90 años. Nosotros, junto a don Alejandro Cornejo, que está... Pensé que se le había olvidado. Don Alejandro Cornejo, que está ahí en el Control Master, nosotros nos estamos despidiendo junto a él para así decir que estamos ya en condiciones de dejar el programa por hoy día. Estaremos, si Dios lo permite, el próximo viernes en este mismo horario, junto a otros invitados, a lo mejor los mismos también, para conversar de esto y otros temas que se pueden venir dentro de la semana. Alejandro, gusto saludarlo. Y como siempre, muchas gracias a usted, señora, señor, que nos está escuchando este programa Impacto Regional. Hasta pronto. ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Viejo, mi querido viejo. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo viernes estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas.